¡Uy, uy, uy! La situación es compleja día con día. Y como están las cosas, los analistas en su mayoría prevén que el 2017 será más difícil. ¡Falso! Será menos difícil. ¡Ay! ¿Cómo? ¿2017 será menos difícil? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Será menos difícil! Pero que el 2018...